y te vamos a hacer una invitación y tiene que ver con una muestra de fotografía de mujeres. Para hablar mejor de ella, estamos en comunicación telefónica con Sara Gutiérrez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Gaby. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Un gusto escucharte. Bueno, siempre te escuchamos desde otros lugares también, desde la psicología, desde el feminismo y ahora también desde la fotografía. La fotografía. Así es. Qué bueno. Bueno, sí, muy contenta porque por primera vez se inaugura en Mendoza una muestra realizada por mujeres, exclusivamente de diferentes colectivos que están trabajando en la provincia, así que muy contenta de participar y te cuento que va a ser se inaugura mañana en el espacio Máximo Arias a las 19 horas. Sí. Y participan, tengo entendido, bueno, yo participo por el colectivo de la Escuela de Fotografía de ECA. Sí. Y está el colectivo El Ojo Izquierdo y compañeras de APGRA de Mendoza y hay muestras individuales, ¿no? Hay tres salas individuales de fotógrafas que realmente desconozco quiénes son. Uh-huh. Y después mujeres que presentamos obras colectivamente. Así que realmente muy contentas con esta iniciativa de cultura porque viste que en general las salas de fotografías y las muestras en general, ¿no?, están realizadas por varones. Exacto. Así que creo que es una iniciativa muy importante. Se entremezcla esto que decíamos al principio, el feminismo, la fotografía, bueno, también es cotidiano, ¿no? Sí, sí. La verdad que es importante porque, bueno, la mirada, viste, siempre va cambiando y que consideren que hay muchas mujeres en Mendoza, fotógrafas, y que den la posibilidad de que nosotras podamos exponer, es una gran oportunidad para mostrar justamente la mirada, ¿no?, sobre las cosas que las mujeres tenemos. Y en este caso traje la fotografía. Totalmente, ¿no? Es fundamental poder verlo desde allí. Y, Sara, ¿dónde está ubicada la sala Máximo Arias? Mira, está en acá en donde era Eureka, uh-huh, en la calle Jorge Contreras. Bien. Allí está ubicada y bueno. Y si no, yo no tengo realmente la dirección exacta, el número. Pero bueno, la sala Máximo Arias hace muy poco que se ha inaugurado en Mendoza, es un espacio fotográfico exclusivamente para la fotografía local, nacional e internacional. Es una iniciativa muy buena de cultura. Así que también está la sala Luis Vázquez allí, que es uno de los grandes maestros que tenemos en Mendoza. Y es un espacio nuevo que aún, bueno, no lo conocemos en general, pero que está bueno visitar. Inclusive te paso el chivo que los terceros domingos de cada mes hay cine sobre fotógrafos y fotógrafas internacionales, nacionales. Así que es una muy buena salida para un día domingo. Buenísimo, claro que sí, una muy buena propuesta. Y va a ser entonces esta muestra, que también es una propuesta más que interesante, esta visión desde las mujeres a través de la fotografía, va a llevarse a cabo mañana entonces, ¿a partir de qué horario? De las 19 horas. 19 horas. Se inauguran las muestras, digamos, porque somos muchas. Y bueno, tengo entendido que van a estar cerca de un mes la muestra bien, colgada. Bien, buenísimo. Entonces ahí tenemos ese tiempo para ir a encontrarnos, ¿no?, con todas estas perspectivas, con todas estas miradas hechas desde las mujeres, ocupando también estos espacios que son más que valiosos, ¿no? Así es, muy contentas. Buenísimo. Bueno, Sara, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande y por allí andaremos visitando la muestra. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a La Mosquitera que siempre nos acompaña en todas las actividades. No, por favor, abrazo grande. Abrazo. Chao. La escuchábamos a Sara Gutiérrez, psicóloga feminista, una militante con muchísima fuerza y también fotógrafa que van a estar inaugurando esta muestra, fotografía de mujeres. en la Sala Máximo Arias, allí donde era Eureka, desde las 19 horas mañana viernes. Estará alrededor de un mes, así que puedes ir mañana, pero también si no puedes ir en estos días a visitarla y a ver estas miradas de las mujeres realizando fotografías.